Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a este podcast de Mary Station que empieza en estos mismos instantes. Este que escucháis es el programa número 24 de la cuarta temporada. Lo sabéis de sobra los que nos seguís semanalmente y los que os hayáis sumado ahora a la fiesta que celebramos cada martes en Mary Station en torno a los micrófonos del programa. Sean bienvenidos y nada, hacemos un hueco en esta gran familia de oyentes que es el Mary Podcast, porque cabida hay para todos, sin lugar a duda. Bueno, estos días, chicos, son días movidos. Lo venimos experimentando en los podcasts anteriores. Cantidad de noticias, al final se nos va de tiempo casi siempre, todas las semanas el programa, pero es que la actualidad manda y no para de avanzar, además, a pasos de gigante. Esta semana tenemos a Nacho Ortiz, al que no podremos presentar ahora, por ejemplo, en San Francisco, en uno de esos viajes que hace este hombre alrededor del globo. Lo tenemos siempre en aviones de acá para allá. Está trayéndonos en directo lo que está dando de sí ese Microsoft Showcase con las novedades de la compañía de Bill Gates para este año 2011. Luego se nos acercará un ratito a los micros del podcast para decirnos lo que está dando de sí el asunto. Pero nosotros, los que nos hemos quedado aquí en suelo patrio preparando este programa número 24, tenemos otras muchas cosas preparadas que estoy seguro os van a interesar. Así que no os vayáis, como digo, haceos hueco, que esto que comienza este programa número 24, esta fiesta en radio enlatada, va a dar mucho de sí, os lo puedo garantizar ya de antemano. En fin, daos por bienvenidos, vamos a hacer lo propio con los compañeros que hoy nos escuchan aquí en el podcast. Jessica, como siempre, la primera a la que saludamos. ¿Qué tal, Jessy? Muy buenas. La verdad es que muy emocionada porque por fin, Albert, por fin vamos a hablar, vamos a tener un podcast muy rolero, sobre todo con juegos de PC. Así que estamos muy emocionados, que ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Si es que aquí el que sobraba era Nacho. O sea, si Nacho aquí no pintaba nada, ¿eh? Se ha tenido que ir, ¿eh? Y se hundía los contenidos. Para revolucionarlo. Se hundía los contenidos. Qué ganas teníais de que se fuese el jefe, que mirase la cámara hacia otro ángulo, ese ángulo muerto que se queda cuando Nacho no está aquí vigilando el cotarro. Pero bueno, ya habéis oído que Albert y Jessica están muy contentos. Efectivamente, hoy el podcast va a tener un carácter muy rolero. Hay muchas cosas que estos días ha dado sí el género, las vamos a acercar para que las conozcáis de primera mano. El PC también va a tener su hueco, por fin, protagonista, aunque no podemos decir que no lo tenga de forma habitual. Albert, le gustaría que fuese mucho más de lo que lo es. Albert, bienvenido. Pero así es las cosas, tío. No, pero es que si te fijas, además, lo bueno de todo esto que estamos hablando es que puede ser que hoy nos quede por fin un buen podcast. O sea, no está Nacho, esto apunta ya maneras. Creo que hoy confirmamos la quinta temporada. Ya verás, luego cuando entre, seguro que alguien se lo acaba chivando. Miraré para otro lado y te echa el paquete, tío. O sea, es responsable, que esto se graba. En fin, vamos a seguir presentando, bueno, voces. Yo sé, solo diré una cosa, El día que estéis escuchando esto, Nacho y yo estaremos con lo de Todos Somos Albert Gil. Bueno, yo el primero, pero estaremos en Madrid, que tiemble. Que me he enterado que va a venir Xcast también. Así que, que tiemble Madrid. Tú te vendrás, ¿no? Yo sí, es una hora humana. Contad conmigo. Y hora humana, ya sabes, pues que es a partir de las 12 de la mañana. Ah, claro, efectivamente, hora humana. Bueno, si estamos en la isla. Claro. En fin, ¿Relaño anda por ahí o qué? A ver si se nos ha acercado hoy también. Pues nada, aquí ando y oye, helado me he quedado después de conocer el precio al que se va a vender el Xperia Play este. Y vamos, yo después de haber gastado todas las ofertas de mi compañía telefónica para hacerme con el iPhone 4, Juan, no sé dónde voy a sacar yo ahora los 600 euros para comprarme esto, así que creo yo que voy a tener que atracar un banco o algo así. ¿Tú eres buen conductor o qué? Sí, hombre, vamos a hacer como los apandadores aquellos de los cómics de Disney, ¿te acuerdas? O que de los golfos apandadores aquellos, tío, con antifaz a la antigua usanza, y atracamos, yo que sé, cualquier banco que tú quieras. Tú te encargas del plan de fuga, entonces. Sí, señor. En fin, sí, la verdad es que es una de las cosas que me imagino alguien acabará hablando hoy también. Pero bueno, hay más voces que tenemos que presentar antes de que entremos en faena. Salva también nos acompaña otra semana más, así que le damos un saludo. Muy buenas a todos. ¿Cómo anda usted, señor? No voy a decir nada del Lyon, que conste que hoy no voy a hablar del Lyon, porque creo que es un ejemplo de humildad, ¿no? No fijarse en los demás. No procede, efectivamente, no procede. ¿Pero qué vas a hablar? Correcto. Hombre, pues que un equipo como ese a un equipo como ese se le tendrían que meter 20 goles con el Gomis ese que es más malo que Benzema, que ya es decir. Sí, sí, como lo que metió el Barcelona la semana pasada. Ay, no os desmadréis, criatura. No, un momento. No, ay, señor, Relaño. No está el jefe, no, y volvéis locos. Relaño, no compares el cuarto de la liga francesa con no el, procede, con no el segundo de la liga inglesa, la mejor del mundo. Como diría Nacho, no alarguéis los la temas. La mejor del mundo, dice. La mejor liga del mundo es la que se quitan Angelina Jolie cuando sale por la noche. Hombre, esa es la mejor liga del mundo. Ay, Dios, si es que no tenéis ni idea. Estamos de acuerdo. Don Will Van Dijk, bienvenido, hombre. Bienvenidos. La mejor liga puede ser cualquiera menos una en la que juega el Real Madrid. Y estoy totalmente de acuerdo con Salva que no hay comparación posible entre Lyon, que es un equipo francés menor, con un Arsenal que lleva siendo uno de los ejemplos como de cómo se juega el fútbol. Pero al margen de eso, y metiéndonos un poquito más en materia, al margen de los juegos de rol, esta semana hay lanzamientos que celebrar, por fin, después de un par de semanas sin poder decir algo parecido. Por lo menos hay variedad deportiva, no tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el fútbol, sino también un poquito de boxeo, un poquito de rol, un poquito de tenis, incluso con el Virtua Tennis, el Top Spin que asoma por ahí. Así que yo animo a nuestro querido, a nuestra querida audiencia a que habrá un poquito las ramificaciones para que se hable aquí de otro deporte que no sea siempre el fútbol. Me gusta, Will, que hayas hecho mención al rol como deporte. No sé si arrancar cabezas y desmembrar criaturas es también deporte en las, claro, islas, hombre. O como esto. Deporte olímpico. Sí, sí, sí. Tiene que ser deporte. Ey, para ahí, tú sabes perfectamente, Juan, que para cierto sector de la industria el rol es un deporte, y si no preguntas solo a Albert, que él practica WoW. Date cuenta, entre el WoW, el cigarrillo, vaya deporte que haces tú también. Ay, señor, qué peligro tenéis. A ver, Ramón nos acompaña esta semana y tenéis que hacerle un hueco, que está el hombre ahí ya deseando saltar al ring. Bueno, tengo que darte una noticia, Juan, es que yo no soy Ramón Méndez, sino que soy un Skrull que está aquí infiltrado en la redacción. Y Nacho me descubrió, por eso mismo no está hoy aquí. Tuve el que super Skrull. La traducción de Skrull es masilla. Sí que es masilla, malito. Ay, señor. Fer, ¿estás por ahí o qué? Hola a todos. Relaño, yo que estoy empeñando, yo que sé, pues tu colección de juegos retro o algo, porque el día que anuncien un MotoStorm para el Xperia Play, no sé qué vas a hacer. Pues sí, ya te digo, yo creo que lo mejor es atracar un banco. Ya ha dicho Juan que me va a averiguar el transporte, así que ya te A ver, yo, Relaño, por esa estatuilla que tienes ahí en el cuarto de medio metro de Henry Jones, 10 eurillos te doy. O lo tomas o lo dejas. Ya lo negociaremos. Y bueno, dejadme que cierre la ronda de presentaciones de hoy, dando también la bienvenida a Fran. Por favor, que dé un paso al frente, el susodicho. Muy buenas, salgo de mi semana de ostracismo, que no me había invitado, no sé por qué. La nevera esa de Nacho, hay que preguntarle por qué, tío. Y bueno, yo algo de rol entiendo, algo. Pero vamos, si que Jessica y Albert quieren hacerlo todo ellos en plan pareja, adelante, no tengo ningún problema, yo me callo, escucho y aprendo. Está celosillo, Jessy. No sé. Oye, vamos ahí a mano, mano a mano para hablar de rol, pasáis de mí. Bueno, pues vale, pues no hablo. Bueno, señores, estos que oís son los que os van a acompañar en los próximos minutos del Meri Podcast de hoy. Así que nada, daos por bienvenidos. Tenemos mucho de lo clavar, no de lo que hablar. No nos vamos a enrollar más. Si os parece, nos vamos a ver qué habéis dejado en esos foros, en esas redes sociales, etcétera, etcétera. Retropodcast. Bueno, Jessica, lo de siempre, vamos a echar primero un vistazo al foro, a ver si la gente tiene cosas que decir ahí, y si no, bueno, tira de todo eso que hemos estrenado en los programas recientes, anteriores, porque creo que ahora se ha diversificado un poquito la cosa y seguro que encuentras comentarios y preguntas en un montón de sitios, lo cual multiplica tu trabajo y como tú das de sí, pues no hay ningún problema. Ya saben los oyentes que les odio a todos y les quiero a partes iguales. Pero sí, ahora cogemos los mensajes del foro, de Facebook, de Twitter, de email, de todos lados. Así que empezamos con una pregunta de Kensei Sama, que nos dice que si se sabe algo de Metal Gear Solid Rising y si se baraja alguna fecha de lanzamiento del título. De momento no se ha dado a conocer nada de información nueva. Creo que ya lo hemos hablado por aquí, hasta el próximo 3 Tokyo Game Show dudo mucho que se vaya a presentar nada nuevo. No creo que el juego vaya a salir tampoco este año. Tampoco se ha confirmado una fecha de lanzamiento, pero como Konami sugirió, en el momento del lanzamiento es muy muy probable que sea uno de los juegos más importantes del catálogo de Konami para principios de 2011. De 2012, perdón. Seguimos con una pregunta de Tepnauta, que nos dice que ¿qué os ha parecido el balanceo del Marvel vs. Capcom 3? Si han conseguido los chicos de Capcom un resultado óptimo por contra, el juego está tan desequilibrado como el segundo, que ya es decir. Pues sigue igual de desequilibrado, la verdad. Hay muchos personajes que te lo encuentras bastante limitado, como pueden ser Beautiful Joe o yo qué sé, Hulka. Que la verdad es que manejarlo cuesta bastante y cuentan con muy poca ventaja con respecto a otros luchadores. Y también hay cosas que se han hecho con algunos personajes que he jugado de guardia, por ejemplo con Fenny, un personaje que de entrada es muy poderoso y Casco lo que ha hecho para balancearlo ha sido, pongamos, si cada persona tiene 3.000 puntos de salud, pues a Fenny le ponemos 50, es que te lo puede cargar de medio combo a la pobre. Y como eso hay muchísimos casos, o sea que en cuanto a equilibrio no han andado muy acertados, que podamos decir, vamos. La verdad es que Capcom ya dijo que no quería hacer un juego con equilibrio y así ha sido el final, pero no estoy de acuerdo con Relaño. Creo que en este juego sí que al menos todos tienen la oportunidad de, con un par de combos, quitarte casi toda la vida, y eso en la segunda parte no pasaba. Pero sí que está roto el juego. Gaunt nos dice que ¿qué opináis de las hostias que se le da muchísimas veces a los juegos independientes tipo Amnesia con un 6 en Mary y alabado por otros usuarios? Y la mano ancha que se tiene, según él, luego con grandes nombres que no grandes juegos, como Final Fantasy con un 8 en Mary y miles de quejas de los usuarios. Su pregunta es, ¿no pensáis que así no se ayuda en nada a la industria si castigáis a las nuevas compañías y en cambio mimáis en exceso a las grandes? Ya sabéis mi opinión personal respecto a Final Fantasy XIII. Yo me voy a centrar un poco en la polémica esta que ha surgido sobre todo en torno a Mary, del análisis de Amnesia. Considero yo, y partiendo de la base que a mí a nivel personal Amnesia me parece un juego que me gusta mucho, que creo que aporta un montón de cosas al género, considero que a veces este tipo de juegos independientes que vienen de que salen, surgen de la nada, se tiende a veces dentro de la comunidad a engrandecer, a idolatrar más de lo que realmente es. Entonces, yo personalmente, desde un punto de vista objetivo, mi nota respecto a Amnesia no hubiera variado en exceso con la que nos puso aquí el compañero Ramón. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Amnesia, pues eso, presenta una atmósfera realmente aterradora y demás, pero a nivel jugable, yo soy de los que piensa, como Ramón, que todo lo que aporta al cabo de una hora deja de ser sorprendente y se convierte un poco en tedioso repetitivo. Insisto, sí que es cierto que es un juego que es de una compañía independiente, que ha venido por sorpresa, que no tiene los recursos de las grandes, etc. Pero oye, objetivamente el juego tampoco ofrece tanto como para endiosarlo como he llegado a leer en algún tipo de comunidad. De hecho, al ver, resulta que los juegos que vienen independientes, que vienen de la nada, a poco que destacan, pues eso, lo que tú dices, se tiende a endiosarlo. Pero es que a Final Fantasy le ocurre justo lo contrario. Un juego grandioso con una gran marca, a poco que no sea todo lo bueno que esperas, pues de ahí vienen tantas críticas. Pero eso no lo hace un juego mucho peor y ni lo hace peor que Amnesia. Una cosa es que se critique que no sea tan bueno como esperas y otra cosa es que te pongas a hacer comparaciones que no tienen ningún sentido. Y yo quisiera añadir que la crítica a mí particularmente me parece un poco injusta, porque realmente se habla de un caso y se generaliza a todos. En mi descripción comentamos lo que nos parece a cada analista y, por ejemplo, por poner el ejemplo, tenemos el caso de Night Sky, que lo analicé yo mismo hace no mucho, que es un juego realizado por una sola persona, por Niflas, y le puse un 8, o el caso de Super Meat Boy, que le pusimos un 9. Es decir, hay juegos, Super Meat Boy, que es un juego que han hecho dos personas. Hay juegos indie que nos gustan mucho y los valoramos. Hay otros juegos que por un motivo u otro no le ponemos la misma crítica. Yo creo que eso es lo que hacemos. Hay un puñado además de juegos de Xbox Live Arcade como Braid o este último, que ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente, pero tenía una ambientación muy, muy cinéfila y todo esto. Normalmente suelen tener notas notables tirando sobresaliente y yo creo que valorando exactamente el hecho de que son juegos independientes y que tienen también un proceso de creación bastante complejo a sus espaldas, no es lo típico de Sony o de cualquier otra compañía que ya sabemos que le sobra el dinero, pero estos productos también son minoritarios, no es el pan de cada día en el mercado. El usuario tiene muy claro que a Deadly Premonition le faltan un par de puntos, como muchos usuarios y como yo mismo. Bueno, seguimos con Tempus, que le gustaría preguntarle a Albert si ha probado la demo del Dragon Age 2 en el PC y qué le parece el nuevo enfoque a lo Mass Effect 2. Además, ¿en qué máquina lo has probado? A ver, Albert, tranquilízate, quítate la Benatrol e intenta ser moderado, que aún no salió el juego. Vamos a ver. Sí, he probado la demo y a mí, insisto otra vez más, personalmente me parece atroz estos cambios radicales en secuelas de una determinada saga. Siempre he dicho que los juegos, sobre todo las secuelas, tienen que, bueno, innovar, aportar ideas nuevas y demás, pero no concibo lo que se ha hecho con Dragon Age, es decir, cargarte casi al 100% lo que había sido la entrega original y empezar otra cosa mucho distinta que, bajo mi punto de vista y bajo lo que he podido probar en la demo, que supongo que no sea el juego final, leñe, es más cercano a un hack and slash que a un juego de rol como había sido el sucesor, digamos, espiritual de Baldur's Gate, que era Dragon Age Origins. A mí personalmente no me ha gustado, sí que es cierto que la demo presenta problemas, no es compatible con DirectX 11, con lo cual, pues, preguntabas por el equipo, con una 470 y un quad core, pues no he podido ver, digamos, el apartado gráfico en todo su esplendor, pero a mí jugablemente me decepciona, el hecho de que se elimine la cámara cenital, que sea mucho más frenético, que, ya te digo, se parezca más a un hack and slash que a un RPG de corte clásico, a mí personalmente me decepciona. No sé, Fran era el fanático absoluto de la redacción con el primer Dragon Age, a ver qué opina él. No es, hablaremos en las siguientes ediciones largo y tendido de Dragon Age. Hablo con autoridad al decir que no es lo que parece la demo, el juego final no es lo que no son las cosas lo que parece. Lo que sí que se puede decir, y eso quizá será uno de los debates, digamos, más caliente de todo lo que se refiere a Dragon Age 2, es que se ha cambiado. Sí, se ha cambiado en cierto sentido, no tanto como pueda parecer, pero se ha abandonado la fórmula del original, de ese legado de Baldur's Gate, por otra cosa. Hablo con la autoridad, dice el tío, un poco más y se pone a berrear quieto todo el mundo. Sí, sí. Le ha faltado como Eduardo Linda. Me ha dejado acongojado. Bueno, sí, ha quedado un poco pedante, pero lo digo porque estoy haciendo el análisis con el juego final. Y bueno, claro, y claro, y entonces puedo ver cosas que en la demo no aparecen. Yo pediría a los que están esperando Dragon Age 2 que esperen y que no piensen que la demo es tan representativa como pueda pensar de lo que es el juego final. De todas maneras, yo solo voy a dar la demo, vamos, pero creo que aquí lo que veo es un asunto parecido a lo que fue Mass Effect 2 con respecto a la primera entrega. Parece ser que aquí otra vez han vuelto a casualizar el juego, digamos, a simplificarlo todo para abrir mercado, nuevas edades y, vamos, todas estas manías que tienen últimamente la compañía. Y en eso creo que es lo que estamos. Y, vamos, pues al menos por mi parte no estoy nada de acuerdo con estas políticas. Con eso lo único que consigue es que los verdaderos aficionados que se van a hacer con el título al final acaben sintiéndose defraudados al ver que toda esa profundidad que tenían en la primera entrega, si pues te he dicho que te esperes, poco nada queda ya en la segunda. No, pero si aquí lo importante es rajar, Salva, da igual. Claro, hombre, aquí lo importante es trolear. Bueno, seguimos con Kurin, que nos dice que, aparte de los clásicos de siempre, Kirby, Mario, Zelda y compañía, ¿qué otras alternativas de juegos buenos se vienen en el catálogo de Wii en estos próximos meses? ¿Y qué hay de cierto en el rumor de una Wii 2? Pues empezando por la Wii 2, si hay que decir qué hay de cierto no hay nada. Se han oído declaraciones de gente de Square Enix o de gente de THQ hablando de que esperan que haya una consola Wii HD, que creen que tendría una funcionalidad y una potencia similar a PS3 y Xbox 360, pero bueno, han sido predicciones que pueden ser al analista, es decir, evaluando lo que teóricamente debería ocurrir, pero no anunciando nada, porque de hecho, vamos, estaría prohibidísimo que lo hicieran. Así que no se sabe nada al respecto. Luego de juegos, aunque Will seguro que da una lista mucho más detallada, yo diría que está por ahí The Conduit 2, que a ver si mejora lo que vimos en el primero. Bueno, mucho más detallada que eso no la voy a dar, porque principalmente recuerdo que el catálogo, esta potencia de catálogo de Nintendo que se anunció durante el E3, básicamente está compuesta por 4 o 5 juegos capitales. La mayoría ya han salido, el último Kirby, ¿no? Pero aparte de él, destacaría Zelda por encima de cualquier otro título, que sin duda es el juego más esperado de Wii de este año. Probablemente también el próximo de los que están por llegar. No creo que haya ningún juego que mediáticamente vaya a ser tan importante la consola de aquí a lo que le queda. Y también, bueno, pues de Conduit 2, algún que otro shooter más, adaptaciones multi, pero juegos exclusivos propiamente dicho, destacaría The Last Story, que ya, como ya he comentado, seguramente llegará este año o finales de año, y espero que por lo menos Nintendo espabile con el tema de los JRPGs, porque de momento es lo que, no es por ser monótono o monotema, sino porque básicamente es lo más grande que le queda a Wii por llegar. Por último, una pregunta de Oscar, que nos comenta que tiene planeado comprar un monitor en 3D de 23 pulgadas. Y el kit de NVIDIA 3D Vision, y al parecer Axus y Acer, marcan como la pauta en cuanto a monitores de desktop. Le gustaría saber por cuál referencia os inclinaríais vosotros más y si es factible usar el monitor para conectarlo a la PlayStation 3 o algún reproductor Blu-ray. Pues si lo que quieres un monitor que le haga un apaño para todo, hay poquito, porque hasta ahora los monitores funcionaban con dos cables de VI y pues las consolas tienen cable HDMI y en consecuencia pues no admitían señal 3D. Hay un modelo de Acer que va a salir próximamente, decir el nombrajo por aquí es un poco lío, pero seguro que si lo buscas encuentras un monitor Acer 3D HDMI que incluso lleva el emisor infrarrojos integrado. Y es de los poquitos que te admiten eso, tener por la entrada HDMI 3D para poder ponerle no solo el ordenador, sino consolas. Pero tienes que tener cuidado con lo que busques y no es que haya mucha oferta todavía. Jessica, antes de que pasemos al debate, tenemos que echar un primer vistazo a los mensajes cortos, ya no solo en el foro, como decimos, sino en todas esas otras puertas que hemos abierto, así que cuando quieras. Rápidamente, algunos de los mensajes que nos hacen llegar los oyentes. Lombardero, he escuchado a Salva decir que siempre le sobrepujaban en eBay cuando intentaba comprar el Ace Combat 6, pero que al final se lo ha llevado por 12 euros. Me gustaría preguntar si Salva, aparte de ser del Barça, es catalán. De la seva, de Barretina. De la Candelo y Escudella. Uno. Deberíais de ser más objetivos al puntuar los juegos, por lo que veo, padecéis de nostalgitis, comparando juegos actuales con antiguallas que nadie conoce y que ahora no se venderían. Tenéis prejuicios dependiendo de la consola y alguno debería poner los pies en el suelo y reservarse opiniones delirantes como que el Final Fantasy XIII es un mal juego. Esto va platinando. Yo creo que la gente tiene prejuicios prejuicios de nosotros, porque nosotros no tenemos prejuicios. Y nos ha llamado nadie el año. Vaya, esto no puede ser, ¿eh? Los grandes clásicos nunca mueren, hombre. Pero yo sí, a ver. Y por cierto, lo que te da la objetividad... Yo sí tengo prejuicios, ¿para qué engañarnos? Andrés85, Nacho, cuando juegas al FIFA te pides el Lion, ¿no? Porque tienes que tener los mismos trucos con él, ¿no? Penaltis no pitados y rebotes. El pick de Lyon. ¿Lion? Imítalo, Lyon, Lyon. Perdonen. Leoc29, aunque haga mucho ya que Albert hizo la recomendación hace unos cuantos podcasts, quería decirle que estoy enganchadísimo a Hablando en Plata Squad y a Capaz. A ver si los podría sacarte unas recomendaciones de la manga más a menudo. Grande, Albert. Hombre, por fin, salvo las pesadas burlas de Salva, alguien escucha buena música, buen hip hop español. Digo, Hablando en Plata Squad, mafia. Y el último mensaje es de Santagar, que nos dice: menuda tu manuda de pelo con Capcom y su Marvel vs. Capcom 3. No contentos con pretender hacernos pagar por trajes en Street Fighter 4, ahora nos cobrarán 5 euros por personaje extra en su nuevo juego. Basta ya que no nos engañen, boicot hacia este tipo de compañías y de sus políticas denigrantes para el consumidor. Queremos los juegos completos. Pues sí, vaya robo, pero bueno, de ello ya vamos a hablar más adelante. Pasa lo mismo con Soul Calibur 4, ¿eh? 4 euros para Darth Vader. Bueno, criaturas, todo eso de momento. Nos reservamos unos cuantos de vuestros mensajes y los que nos vayan entrando para próximas conexiones con Jessica, Facebook, Twitter y demás. Y si os parece, nos vamos a la zona de debate, que tenemos ya a Nacho por fin ahí pendiente para acercarnos lo que está dando la cosa de sí en San Francisco. Vámonos. A debate. Bueno, pues efectivamente, yo creo que tema principal de esta semana, entre otras cosas por lo que supone que tengamos anoche a Nacho físicamente allí en San Francisco, es ese Microsoft Showcase, cuyos principales anuncios y novedades nos va a acercar Nacho, al que saludamos. ¿Estás por ahí, tío? ¿Tú nos oyes bien o qué? Os oigo bien. Vosotros supongo que me oiréis peor, pero es que estoy aquí en medio de la sala Terra. Pues os digo, perfectamente rodeado de 20 compañeros que están trabajando, cada uno enviando sus crónicas e impresiones, y rodeado también de juegos y de todos esos anuncios que hemos visto que han ido saliendo hoy. Pues yo creo, Nacho, que si quieres lo que vamos a hacer es dejarte que nos acerques directamente lo que has estado viendo en estas últimas horas y luego ya nosotros nos dedicaremos a destripar y a opinar con respecto a todo lo que nos digas ahora, cuando quieras. Pues rápidamente, mira, digamos que el showcase se ha dividido en dos días, ya pasó también anteriormente en las otras ediciones. El primer día se ha dedicado a Gears of War 3, que tuvimos ayer un evento bastante largo, prácticamente 3 horas con el juego para probar toda esa beta multijugador, o digamos una versión más nutrida de lo que será la beta, ¿no? Porque la beta se ha anunciado hoy, empieza a mediados de abril y va a tener 4 mapas, ayer pudimos probar 6. De hecho, a través de Facebook se van a votar 2 de esos 4 mapas que van a salir, así que si queréis, facebook.com/Gears of War, me parece que es, podéis votar por los mapas favoritos. Y como digo, en ese evento pudimos probar el Team Deathmatch. La verdad, Gears of War sigue teniendo esa chispa, sigue teniendo ese frenesí, ¿no?, que te pones a jugar y no paras. Ahora con nuevas armas, estuvimos probándolas también, y también las nuevas granadas, nuevos skins. Vimos también, estuvimos a XCast, que lo tengo por aquí yo, estuvimos con el doblador de Cole, que por cierto se puede conseguir una versión, digamos, con el traje de fútbol americano que ellos usan, en la réplica esa que tiene el deporte de fútbol americano en el mundo de Gears of War, se puede conseguir a Cole si juegas a la beta 100 partidas. Y es una de las recompensas que están, digamos, trabajando en Epic. Se trata de que la gente juega a la beta y cuando hayas jugado a la beta desbloquees un contenido que después vas a poder utilizar en la versión final, ¿no? Es una iniciativa que me parece fantástica, nos lo comentaba Rod Ferguson, que es el diseñador jefe. Y también estuvimos con Cliff, aunque de pasada. Por cierto, al ver que estuvo por aquí también la novia de Cliff, que tiene mejor pinta que la última vez que la vi, dicho sea de paso. En fin, eso fue ayer. Hoy nos hemos pegado el madrugón. Hemos venido, bueno, habéis visto también las impresiones que hay en Verisation sobre Gears of War 3. Está todo bastante detallado ahí. Y hoy, digamos que es el día de los anuncios, el día de donde se combina todo el catálogo de Microsoft para Xbox y sus dispositivos en este 2011. Y la verdad es que ha habido pues una de cal, otra arena, ¿no? Digamos que la gente está un poco contrariada, porque es cierto que sí que ha habido una batería de anuncios, pero no han sido anuncios de peso, ¿no? La gente tenía ganas de ver a Forza 4, tenía ganas de que se anunciasen AAAs, y de momento eso no ha sido, ¿no? Os puedo decir que las cosas que se han anunciado, así en plano ametralladora, es la beta de Gears of War 3 para mediados de abril, como os decía, la fecha y el precio del último mapa, del último pack de mapas de Halo Reach, que lo hace ya no lo hace Bungie. Después también se ha anunciado ya Fable 3 para PC, que también lo podemos probar aquí arriba. Y una cosa que nos ha dejado bastante sorprendidos, ¿no? Que Crysis 2 se lanza el 22 de marzo con 12 mapas multiplayer en Xbox Live y Microsoft lo anuncia como exclusivo. No sé, igual es algún mapa adicional que tiene, pero no nos ha quedado bastante claro. Una sorpresa que nos ha gustado mucho ver es Dishwasher Vampire Smile, que digamos que es la secuela del Dead Samurai, estará disponible en Xbox Live. Y en esa misma dirección, de los creadores de Explosion Man, tenemos Gunstringer, que es un título descargable para la Live Arcade, pero que se juega con Kinect, ¿no? Tiene muy buena pinta. Y básicamente digamos que eso es todo lo que se ha puesto sobre la mesa como anuncios. Después hay una batería de juegos que están jugables, entre los que nos han dejado, o que digamos que nos han traído más, ha sido Batman Arkham Asylum, Arkham City, iba a decir Arkham Asylum 2, Arkham City, que hemos estado viendo una demo y que tiene una pintaza increíble. También tenéis unas impresiones en la revista. Y después, jugable también está pues Homefront, la expansión de Da Vinci de Assassin's Creed Brotherhood, Children of Eden, también tiene buena pinta, el juego de los cazafantasmas, el remake en HD de Beyond Good and Evil, el Torchlight y Age of Empires Online. Eso es todo lo que hay por aquí, digamos, jugable. Así que no sé cómo se os queda el cuerpo, pero aquí lo cierto es que había gente que igual ya sabía las expectativas que se podían tener un poco más realistas, lo que viene siendo este evento. Pero vaya, había otros periodistas que esperaban que hubiera anuncios más importantes en plan triple A, ¿no? Porque sabemos, y ahora vais a hablar de ello, que el catálogo de 360 necesita exclusivas potentes para hacer un poco sombra al de Sony, ¿no? Que está fuerte últimamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, Nacho, si te parece, antes de que los que estamos aquí en España nos dediquemos a, pues eso, a analizar un poco todo lo que nos has dicho. Si alguien quiere hacerte alguna pregunta, es el momento, chicos. Nacho está en directo desde San Francisco en esta grabación del podcast y si queréis lo tenéis ahí para preguntarle lo que queráis. Bueno, la mía es la pregunta fácil. de todo lo que has visto y quitando el Gears of War, que es el más evidente, ¿con qué te quedas? ¡Con el Batman! Claro, quitando Gears of War 3, ¿no? Me quedo con el Batman. Ya ahí, ahí. Me están poniendo en Twitter a fotos de la demo conforme la íbamos haciendo. Y me ha gustado mucho, ha sido el arranque del juego, ¿no? Veíamos cómo Batman entraba al juzgado, donde tiene retenido dos caras a Catwoman. Y bueno, hemos visto los nuevos gadgets, hemos visto también después cómo va por el Joker al campanario. Y bueno, ya lo habéis podido seguir en impresiones, ¿no? Pero nos ha gustado mucho, se le ve muy sólido, se le ve bastante más, un poquito más trabajado que la primera parte. Y vaya, yo desde luego me quedo con, primero, tengo que decirlo, con Gears of War 3, que sea un auténtico pelotazo del evento, y después con el título de Rocksteady. Oye, Nacho, ¿del modo hardcore de Fable 3 os han comentado algo? Pues mira, me habéis cogido a una hora y media de hablar con Josh Atkins, que es el productor, y de ver lo que ofrece nuevo Fable. Pero vamos, es que no me ha dado tiempo, porque ha sido llegar aquí, empezar a tuitearlo todo, venirnos aquí a grabar y salimos disparados, así que no lo he podido ver todavía. Oye, Nacho, ¿no crees que, digamos, esta falta de bombazos, sobre todo para el público hardcore, no hace sino venir a certificar lo que lleva ya Reaño diciendo hace unas semanas, que Microsoft, su política ahora mismo está mucho más centrada en Kinect que en el usuario hardcore? No, yo creo que no. Más que nada porque si te pones, das un vistazo al catálogo que hay ahora mismo aquí, pues prácticamente el 80% son títulos que están hechos para el usuario hardcore. O sea, yo aquí Kinect, pero poco bombazo. No he visto demasiado. ¿Verdad, X? ¿Verdad, X? Que tengo aquí X Cash, que le acabo de... ¡Hombre, X Cash! ¡Nos vemos el martes! Que lo lleva ahí comiendo sándwiches de rock. ¡Hombre, qué pasa! ¿Cómo estamos? Buenas, maestro. ¡Ha vuelto X Cash, señores! ¡Ha vuelto X Cash! La audiencia va a caer, maldita sea. ¡Mierda! Vuelvo a tener efecto. Se viene abajo esto. Bueno, pues eso, estamos aquí. Me acompaña él, me acompaña también David Martínez, de Hobby Press. Y vaya, estamos esperando un poco que llegue también la hora de nuestras entrevistas. Vamos a ver a Cliff otra vez, vamos a ver a Josh Atkins de Fable 3, también le damos un vistazo a Halo Reach y básicamente esa es la agenda que tenemos ahora en las próximas dos horas. Esto decir que sigue hasta las 6 de la tarde, luego hay un break de dos horas y luego volvemos hasta las 11, ¿no? que hay fiesta y demás, pero no sé si vamos a llegar por el jet lag. Yo sí, yo me voy a beber el agua de los floreros. Si ya el de la barra no te pone más sí. Cubata, ¿eh? Nacho está mayor. Nacho, que está mayor ya, pero tú ve. Oye, Nacho, ¿qué te pasaba algo con MX? Ayer le quería sacar a un local de dudosa reputación y no quería venir el hombre. Esto es un disparate, San Francisco, esto es un disparate. En fin, ¿alguna pregunta más del showcase? Nacho, dado que el evento este ha parecido ser tan descafeinado, al final no sé cómo andarán por ahí los rumores o los mentideros, si se comenta o hay algo en concreto de que Microsoft esté guardando la artillería pesada para el E3, para ya enfrentarse cara a cara contra Sony, o no sé cómo se verá por ahí. Hombre, yo te digo la verdad, Relaño, creo que también es un poco conflicto entre lo que algunas personas querían y lo que Microsoft, la línea que ha tomado este evento, ¿no? Todo lo que se ha anunciado, todo lo que se ha comentado hoy en las noticias, en el contenido de aquí, está todo jugable. O sea, puedes jugar a cualquier título de los que hay en la lista. Yo creo que el anuncio fuerte, ese que es vamos a desarrollar este juego, vamos a presentar este otro, hemos hecho esta otra alianza, esta adquisición, eso yo creo que es más del E3. O sea, tradicionalmente esta feria lo que es para llegar y probar y hablar con los desarrolladores. O sea, todo lo que hay aquí es que está jugable y está sólido y está bastante avanzado. O sea, que en principio yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Yo creo que los anuncios pelotazo van a ser en el E3, ¿no? X, ¿tú cómo lo ves? No, bueno, todavía queda mucho y no hay nada para Navidades más allá de Gears of War. Por eso. Por tanto, algo va a haber y tiene que ser gordo, pero tanto para Kinect como para usuarios más tradicionales. Oye, Nacho. Dime, Fran. ¿Has podido probar el Torch Light? Pues no, tampoco, no me ha dado tiempo. Es que, oye, parece que no, que ves, estaba salvarrajando ahí, que esto no hay juegos. ¡Gandul! Y es que, macho, que no, que te coja. Que el problema es que hay tanto que no nos va a dar tiempo a jugarlo a todo, la verdad. Pero el Torchlight, lo que sí que me he dado cuenta es que, pese estando ya es un título que empecé a tener éxito, pero ya se ha lanzado hace tiempo, aquí ha habido mucha gente que lo estaba probando, ha tenido mucha expectación. O sea, que es casi más Diablo que el diablo. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta más o podemos ir ya despidiendo a Nacho y a Kikas, que se nos ha apuntado ahí el hombre. A ver, Ramón, que haga una preguntilla. Falta Ramón, falta Ramón, que dentro de mi programa Gallego Friendly tengo que tener pregunta para él que lo haga. Ahí, señor. Ah, no, está ahí, está ahí. No, no, pero no sé qué quieres que te pregunte. Ramón, tío. Pues si quieres me puedes preguntar por el juego de Barrio Sésamo, el Sesame Street Once Upon a Monster. No joda, no joda que lo han sacado. Es verdad, no broma. No broma, lo hemos estado viendo. Bueno, oye, ¿y cuáles son tus impresiones? Además, lo hace Double Fine. Lo hace el equipo de Team Shaffer. ¿Sale Super Coco? Es el equipo de Team Shaffer. Sí. Estáis enfermos, tío. Oye, que tiene pintaza, Super Coco, pero tienes que echarle coco normal, pero tienes que transformarlo luego en Super Coco. ¿Qué dices? No lo hemos visto. No lo hemos llegado a ver. Dice que es que sale el Conde Draco. No sé, luego iremos a verlo más que nada para reírnos un poco y rememorar cuando éramos dos enanos. En fin, chicos, no voy a entretener más, sí, creo que ya nos hemos pasado de tiempo. Ahora os dejo que debatáis, nosotros ya no podemos quedarnos con vosotros, pero vaya, en principio, nada, esta ha sido toda la lectura que hacemos desde aquí. A la gente que por Twitter ha estado toda la mañana, bueno, mañana para nosotros, noche para vosotros, comentando las evoluciones de la feria o del evento en tiempo real con nosotros, un saludo muy fuerte y decir que no se sientan decepcionados porque vaya, yo creo que según se comenta aquí en los corrillos, la artillería gorda viene en el E3, esto es un poco de tanteo para que el producto que hay se pueda probar, así que no os esperéis y nada, y nos vemos en el E3. Bueno, ahora ya las preguntas en serio. XK, ponte el micrófono. Pues nada, cuidaos. Esta noche, bueno, dice Nacho que tengo que arroparle a las 9 y que me vaya de fiesta donde quiera. Luego buscas en Google cómo es el Hustler Club. No tienen un club oficial de striptease esta gente o algo por ahí. Bueno, en fin, esto no concierne. Ya lo sabía yo. X y yo nos vamos a seguir trabajando. Portaros bien, que no estoy yo y hoy no los tiro de las orejas. Así que hacedle caso a Juan, No volváis. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Hasta luego, niños. Bueno, pues ahí dejamos a Nacho y a XCast, que siguen pendientes de probar lo que les quede todavía por probar, esos juegos que dicen no han tenido oportunidad de jugar todavía, y nosotros nos vamos a ocupar de diseccionar un poquito los anuncios que nos ha acercado Nacho y de opinar con todo esto sobre lo que nos parece va a dar de sí el 2011 para Microsoft. Yo no sé si alguien por ahí me da la sensación de que alguno va a ir en este sentido, se ha quedado un tanto decepcionado con lo que es la 360 y, bueno, todos los juegos que nos comentaba Nacho tenemos, ¿no?, por delante todavía. No parece que sea un catálogo demasiado espectacular, pero os voy a dar paso a vosotros. Nos encontramos en la misma situación de hace 3 meses, a finales de 2010, que, bueno, hice un artículo de opinión preguntándonos dónde íbamos en el 2011 con Microsoft, porque teníamos el Gears of War 3 y poca cosa más anunciada. Y se decía pues que Microsoft haría anuncios con desarrollos avanzados y todo eso. Aparece Major Nelson llenando el hype, diciendo que habría anuncios felices. Microsoft también le da bombo al tema de San Francisco, el evento este, y resulta que al final nada de nada. Tan poca cosa ha salido que es que no tenemos ni detalles de Forza 4, que parecía el otro gran bombazo de este año. Y la verdad es que los foros, no sé si lo habéis visto, los foros y las redes sociales están que trinan porque ha decepcionado otra vez Microsoft. Y yo empiezo a tener dudas que tengamos grandes bombazos en el E3. En junio, bombazo para septiembre, lo dudo bastante, la verdad. No sé, la esperaba más que no cuatro cosas de Gears of War, Fable, es que son nombres que ya han salido, son nombres que vamos arrastrando desde hace tiempo y Microsoft así no va a ganar la partida a Sony ni de coña este año. Pero si no está, si no hay grandes desarrollos en mente, ¿qué está haciendo Microsoft? Es que no creo que la pregunta no me la tendrías que hacer a mí, pero pensaba que se centrarían en Kinect, pero tampoco ha sido así. Como hemos visto en el evento, tampoco se han centrado en Kinect. O sea que la verdad es que tengo bastantes dudas de qué van a hacer, o si van a tirar de los multiplataformas, que hay muchos y de gran calidad, como hemos estado repasando, pero a nivel de exclusivos no sé qué van a hacer, y tampoco sé quién puede hacer algo dentro de Microsoft, porque claro, Rare está desaparecida, Bungie ya no está, no sé, se me acaban las ideas, la verdad. De todas formas, creo que tampoco es un tema realmente nuevo. En el E3 pasado, yo creo que hace un par de programas ya comentábamos cuáles eran las exclusivas de cada consola, y a raíz de una de las primeras preguntas que nos hacían en el Retropod, es que hoy por hoy parece que Wii tiene más exclusivas o de mayor interés, y no es por comparar una consola con la otra, pero sí por lo menos tienen mayor renombre por lo que va a salir de aquí a finales de año. Es que Xbox 360 actualmente está contando con juegos multiplataformas y en el futuro lo que hay es un buen panorama multiplataforma, pero en cuestión de exclusivas, por lo menos de aquí a lo que queda de año, parece que Sony le ha ganado totalmente la partida de Microsoft en este sentido, y el último baluarte que le quedaba era este showcase en el que se esperaba que retraso de Gears of War pues había quedado ahí un poquito solapado por el lanzamiento de Bulletstorm y todo esto. Yo, al igual que ustedes, estoy deseando saber de qué manera va a salir Microsoft del paso, y un poquito también a colación de la pregunta que hacía Relaño antes, me va a gustar saber cómo van a sorprender en L3 y qué cantidad de títulos pueden anunciar en L3, viendo que las compañías principales o los first parties que tenían hasta hace pocos meses están sumidos en proyectos completamente, bueno, dispares, como Rare, que como bien dice Salva, está totalmente desaparecida esta generación, o por lo menos con títulos de realmente un peso adulto y un valor moral que valga la pena tener. Vamos a ver, ¿qué problema está en que parece que como que habéis enfocado aquí, tanto Salva como Will, así un poco, que en este evento Microsoft tenía ya que directamente enseñar absolutamente todas sus bazas? Pero vamos a ver, este evento precisamente se llama Showcase, es decir, mostrar, jugar, tocar, y pero obviamente ahí enseñaron pues que tienen el Gears of War 3, que está, como quien dice, como decía el propio Epic, para salir ya, lo podían haber sacado en abril, pero prefirieron dejarlo en septiembre y pulirlo, el Fable 3 de PC, cosas que ya tienen terminadas y que prácticamente están ya tocando el mercado. Es decir, mismamente se sabe que está anunciado un Forza 4 y no se ha visto nada. ¿Por qué? Porque no entra dentro del espíritu de este evento. Entonces, yo ahí, hombre, que Nacho dice muchas cosas, pero lo dice también Xcast, y Xcast sabe lo que se dice. O sea, a Microsoft hay que esperarlo hasta L3. Es decir, a lo largo de estos últimos años hemos visto como en L3 Microsoft llegaba y hacía placa, placa, placa, todos los eventos, yo qué sé, me presento un Kinect, Final Fantasy 13, lo que sea. Microsoft se centra en L3 porque es el evento que juega en casa y en el que es una competición directa, en el que los tres tienen que mostrar, las tres compañías tienen que mostrar sus bazas al mismo tiempo, sin posibilidad de reacción de las otras con el margen de horas. Si lo hubiese presentado algo ahora, pues de aquí al E3, Sony o Nintendo podían preparar una réplica. Entonces ahora te muestran lo que tienen para jugar y luego en el E3 mostrarán todas las bazas que, como bien dice Albert, ¿a qué se está dedicando Microsoft? ¿A presentar juegos multis? No, tiene una 360 y tiene un Kinect y tiene que estar preparando una cantidad de títulos ingente para las dos, que seguramente en L3 y posiblemente algo también en el Tokyo Game Show veremos de aquí a final de año. No diré que no tienes razón con lo que dice Ramón, pero yo lo que sigo preguntando es lo mismo. Como tú dices, un showcase, tocar, palpar, mirar los lanzamientos que van a salir de aquí a finales de año. Yo soy un usuario que tengo la 360 y quiero saber qué exclusivas van a salir. ¿Y qué es exactamente lo que me dirías? Porque de aquí a finales de año lo que se ha visto en el Showcase, salvo Gears of War 3, que es el plato fuerte y es prácticamente la única cosa que realmente destaca, de resto hay muy poca cosa. Esto es lo que yo quiero destacar. A ver, Ramón, no se trata de dar todos los bombazos, se trata de dar alguno, porque no se ha dado nada. Que ya hubiera sido un bombazo ver algo de Forza 4 que está anunciado, algo palpable, tocar, como tú dices. Estamos a finales de febrero, empieza el tercer mes de 2011 y realmente no hay ningún anuncio más allá de Gears of War 3 y Forza 4. Realmente vamos a sacar todos los juegos en L3 en 3 meses, está todo medio hecho. Yo personalmente creo que es mucho, mucho desear, y más que nada viendo el E3 que se cascó Microsoft el año pasado. Creo que toca ser críticos y tampoco pensarnos que preparan grandes bombazos, cuando la realidad es que la época de Microsoft con exclusividades, con bombazos y tal, ha ido de más a menos a lo largo de la vida de 360. Yo estoy de acuerdo con Salva en el sentido de lo que ha comentado antes, que realmente los recursos de Microsoft ahora para crear juegos es muy limitado. Rare está en otras cosas. Lionhead acaba de sacar el Fable. Bungie no está. Luego tenemos Turntel con el Forza y alguno más ahora por ahí, pero realmente teniendo en cuenta que además tienen que preparar títulos para 360 y títulos para Kinect, yo creo que están bastante limitados en lo que pueden producir. Yo creo que ahora Microsoft está en una fase de reestructuración interna, está preparando por ejemplo este estudio que se rumorea, se sabe que será el nuevo encargado de Halo. Yo creo que están, digamos, en fase de barbecho, reestructurando su estudio y preparándose para o bien una nueva plataforma en un futuro a medio plazo, o para una, no sé, pero vamos, que yo realmente me quedo con eso, que creo que Microsoft está en una fase de barbecho. Quizá no te para alguna que otra sorpresa, yo cuento con ello. Se rumorea, por ejemplo, ese remake del Halo original, quizás sería una gran sorpresa de cara al E3, pero yo me quedo con eso, que está en fase de barbecho y que una temporada no mostrarán la pujanza que mostraron al principio. Yo, para mí, sinceramente, Microsoft ha perdido el tren, o sea, yo creo que se han cegado con su Kine, que sí que ha obtenido una venta genial, millonaria, y que todo lo que tú quieras, y que el juego de Tigerton habrá vendido mucho, pero sinceramente esta no es la Microsoft que yo llevo conociendo desde hace bastante años. ¿Dónde está la Microsoft de la grande exclusiva? ¿Dónde está la Microsoft que acabó cogiendo el paso de Sony cuando nadie creía que una gigante como Sony, después de PlayStation y PlayStation 2, iba a poder ser alcanzada? ¿Dónde está la Microsoft de la grande sorpresa? Que sinceramente este showcase a mí me ha sobrado, pero directamente, ¿para qué te montas un evento? ¿Para presentar el Fable 3 en PSI para enseñar los mapitas del Gear of War 3? Pues para eso, hombre, no hace falta montar un evento, que es un evento que va a tener repercusión a nivel internacional y va a estar seguido por millones de usuarios que esperan algo, esperan, tienen una expectación, y cuando ven que no hay nada, pues ¿qué pasa? Pues que entonces acaban pues agachando la cabeza y diciendo, madre mía, pero ¿qué es lo que me estás contando? Es que creo, sinceramente, si Microsoft necesita estructurarse, si necesita volver a coger la marcha, sinceramente no puede ahora mostrar algo que, si, cuando no tiene nada que demostrar, pues mejor es que se quede calladita, se quede desarrollando sus cosas cuando lo tenga ya todo listo. Si se pone de nuevo, dice, señora, aquí estamos de nuevo, da un golpe encima de la mesa y ya está, pero para esto no vamos. Yo quería continuar con lo que ha dicho Fran, porque me ha parecido especialmente interesante lo del tema de la reestructuración. Microsoft, ya en Xbox, pero sobre todo en los inicios de 360, era una compañía que funcionaba a golpe de talonario. Iba aquí y allá, todos recordaréis aquellos capítulos exclusivos del GTA para el Xbox, que luego al final no eran tan exclusivos y han salido en todas partes. Y bueno, pues iba soltando su pasta, que nunca le falta, y se hacía con exclusivas, y era, pues eso, la consola que todo el mundo deseaba. Ahora, pues váyase usted a saber por qué, aparte de ir perdiendo estudios como Bungie o Bizarre, que los perdieron forzosamente porque los compra Activision, pero bueno, al final los hemos perdido todos, y también cerró Ensemble Studios. Pues lo que ha pasado es que se ha quedado sin nadie que le desarrolle sus juegos, y parece que se han quedado también sin motivos para gastar dinero en exclusividades. No se sabe por qué se están dejando llevar al Kinect exclusivamente, cuando además tampoco es que hayan sacado tantos juegos para este aparato. Luego enfrente tenemos a Sony con PS3, que ha conseguido con el paso de los años formar un grupo de estudios first party bastante importante, y tiene un gran número de exclusivas que no son compradas. Y por supuesto Nintendo, que también siempre ha tenido un gran número de estudios internos. Y bueno, pues no sabemos muy bien cuál es el camino que va a seguir Microsoft. De todas maneras, fijaos que no es solo la Microsoft de videojuegos la que está ahora mismo dando tumbos. Si hablamos de la compañía en rasgos generales, también vemos que no está pasando ni mucho menos por su mejor momento. Ahí está el Windows Mobile 7, que no está funcionando para nada. Y ahora lo que ha hecho ha sido aliarse con Nokia, que es otra que actualmente en telefonía móvil tampoco es que tenga mucho que decir. Y ahí está también Apple cogiéndole la vuelta por muchos aspectos y pillándole la delantera. En fin, que yo creo que ahora mismo Microsoft, no solo en lo que a videojuegos se refiere, sino que a rasgo general, no es que esté pasando por su mejor momento, y algo que inevitablemente se tendrá que reflejar en cuanto a videojuegos, que si pérdida de compañía, que si pérdida de licencia, y al final se va a quedar con lo puesto. En el repaso que ha hecho Nacho al final de los juegos descargables, pues estamos hablando sobre todo de bombazos, pero ¿creéis que sí que tiene que hacer algo de frente a lo que se va a ofrecer por parte de otras compañías o también flojea el tema en contenidos descargables propios, me refiero? El contenido descargable es notable, ya lo ha sido los últimos tiempos y ahora lo vuelve a ser. Tienen exclusiva el Torchlight, que es un juego que es muy demandado por la gente. Y tiene otros juegos y tendrá DLCs descargables exclusivos, etcétera, etcétera, que sí, que le harán obtener beneficios, pero no es el camino. Yo creo que Microsoft lo que no va a hacer ahora es jugársela más. Tengo dudas que realmente compre exclusivas o saque grandes bombazos. Yo soy Microsoft y sé que en Estados Unidos voy a vender porrones y porrones de juegos de Call of Duty, de Bulletstorm, de Crysis, o sea, todos los shooters se venden la hostia en la consola, perdón, y con eso, es que con eso creo que piensan que van a tirar millas, así, y es así de triste. De todas maneras, es curioso que en el aspecto de formato descargable está muy por delante de la competencia, al menos a mi parecer, no solo con las exclusivas que están cogiendo, sino con todo el catálogo que llevan arrastrando desde hace años. Tú miras, por ejemplo, la PSN de Sony y no ves ni mucho menos una calidad equiparable. Y si hablamos de Nintendo, ya ni te cuento. O sea que puede que sea porque en formato descargable es un asunto totalmente distinto a nivel de desarrollo, a nivel de coste y a muchos más niveles, pero vamos, ahí Microsoft para mí sigue tan potente como siempre con estos nuevos anuncios. Sí, pero la gente no se compra una consola para descargarse los juegos indies, es que no, la gente no se compra una consola para eso. Solo hace falta ver las ventas millonarias. Que las ventas millonarias que tienen unos juegos y las ventas que tienen otros. Es que no hay punto de comparación. Es un complemento brutal, excelente, que le da calidad al catálogo, pero la visión de futuro no puede pasar por el Xbox, por el bazar, ni mucho menos. De hecho, Salva, creo que con el catálogo que tiene Microsoft, desde luego va a dejar de vender consolas. Lo único que va a vender consolas es Kinect. Y ahí es la diferencia con PS3 y probablemente este año terminen cambiándose las tornas y PS3 pase a Xbox. Bueno, es mucho hablar, Fernando, porque eso ya sabemos todos que a Kinect le está yendo bastante bien y igual ahora no estamos viendo material del público que en teoría era el prioritario de Microsoft al principio, pero igual cambiando el tercio hacia un público de Kinect, todos sabemos lo bien que le fue a la Wii cuando eran muchas las voces que le auguraban un fracaso. O sea, ahí igual estás hablando demasiado rápido lo de que Microsoft pueda dejar de vender consolas y no saca más juegos AAA de los que esperamos los jugadores de toda la vida, vaya. Bueno, yo creo que me vas a perdonar, Ramón, pero creo que la gente ya ha escarmentado de lo de Wii y de esas millones de Wii que están cogiendo polvo, porque al final muchos se lo compraron por la moda y la mayoría ha pasado de ellas. Obviamente hay mucha gente que se la compró y sigue con ella, pero con Kinect, que es un aparato exclusivo de momento para ese tipo de gente, no veo yo que vayan a picar, que es muchísimo más dinero. Pero igual no pican los 60 millones que compraron una Wii, pero pican 10-20 millones más de 360 a Microsoft, les maná del cielo, tío. No veo que el mercado se vaya a definir por Kinect, por Move o por esta clase de periféricos, ni tampoco creo que tengan demasiado sentido hablar de que PlayStation 3 va a superar claramente a 360 o que lo vaya a hacer en el futuro, principalmente, y no porque lo vea improbable o porque tenga una bola de cristal que me indique lo contrario, sino simplemente porque creo que Microsoft, si algo ha conseguido esta generación, lo más importante yo creo es convencer a la gente de que es una compañía que se puede confiar en ella en el tema de los videojuegos, de sobremesa, consolas, de como de toda la vida, por así decirlo, y que 360 es una consola que no tiene nada que enviar a PlayStation 3, concepto que aquí en España, aunque todavía no está demasiado arraigado, yo creo que en otros países europeos y sobre todo también en América sí que es mucho más palpable. Entonces yo creo que Microsoft, solo por la inercia, por lo que ha construido en estos años pasados, puede por lo menos mantener un poco la hegemonía que ha llevado durante esta generación. Jessica, vamos a hacer una cosa, que es pasarnos por el tema mensajes, todo lo que nos está dejando la gente en este sentido. Vamos a escucharos a vosotros después de que nos hayamos extendido un rato aquí nosotros con los micrófonos. Jessica, ¿qué dice la gente? Pues, por ejemplo, rápidamente, Chete Castro nos dice, pues más le vale a los de Microsoft aportar novedades en el Game Showcase, y no precisamente de Kinect, que salvo el Gears of War 3, no parece que haya algo de chicha en el horizonte. ¿Realmente les está mereciendo la pena todo el esfuerzo con Kinect? Giovanni, por ejemplo, nos pregunta, ¿Microsoft le hará frente a Sony en cuanto a exclusivas dependiendo de lo que se muestre hoy? Ya que este año PlayStation 3 tiene un catálogo excelente. Y, por ejemplo, Santi Ramos nos dice, como dijo una vez Relaño, muchos soñamos con un Metal Gear sobre la historia de The Boss en la Segunda Guerra Mundial. ¿Será posible? Bueno, pues la gente nos va... nos va aportando sus opiniones. Luego nos pasamos otra vez por ahí a ver qué comenta el personal con respecto a los demás temas de esta tarde, noche, mañana o cuando quiera que nos oigáis. Nosotros tenemos más cosas pendientes. Estos días hemos recibido nuevas noticias sobre la continuación de Guild Wars, el juego de ArenaNet que lleva, desgranando poco a poco lo que va a dar de sí desde hace un tiempo. Así que si queréis vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de ello, a hablar de lo que ya conocemos del título, de lo que se ha desvelado y de lo que podemos esperar para esa nueva entrega, ¿no? Sobre todo los que lo habéis seguido y habéis disfrutado de la primera parte. ¿Quién quiere lanzarse al ruedo de esto? A ver. Vale, pues si quieres, Juan, comentamos un poco muy por encima las razas que nos han ido anunciando, que son humanos, son Char, Nor, Asura y Silvari. Y por ejemplo, las profesiones que tenemos. Tenemos Guardián, que es la única clase nueva por ahora que se ha anunciado. Y luego ya repetimos con Nigromante, Explorador, Guerrero Elementalista. Y faltan, suponemos, que unas 3 profesiones por anunciar. Pero claro, luego hay novedades generales respecto al juego. Por ejemplo, hay 2 habilidades que dependen del arma que lleves. Así que si cambias un arma, pues se cambian esas 2 habilidades. Por ejemplo, la barra de habilidades, pues están separadas en bloque. Algunas dependen de arma, otras de raza. Hay una de curar que siempre está ahí, otras que son contextuales. No sé si Albert igual quiere decir algo en cuanto a las habilidades. Sí, yo creo que una de las cosas características de Guild Wars y que esperemos que se respeten en esta segunda entrega era, si os acordáis, lo que caracterizaba a Guild Wars era que las habilidades eran muy importantes. ¿Por qué? Porque tenías un montón, pero al fin y al cabo solo podías usar 8 durante el combate. Entonces, habrá que ver sobre todo eso, cómo se diseñan las habilidades para esta segunda entrega y cómo se plasma eso en el combate. Recordemos que, al menos yo lo que he ido siguiendo del juego, ArenaNet tiene pensado que Guild Wars 2 sea una experiencia profunda tanto en PvE, pero también en PvP. Recordad que hubo mucha competitividad en el primer Guild Wars y eso es algo que quieren seguir respetando a modo de arena, a modo de, digamos, eso, competitividad entre equipos en Guild Wars 2. A mí, sin embargo, y seguro que esto a Fran es algo que le gusta, a mí lo que me tiende a enamorar, aparte de las novedades en el sistema de combate que comentaba Jess, a mí lo que me da ilusión es todo eso ajeno al combate que parece ser que dicen que va a tener el juego. Que si los eventos, que si las tiendecitas, que si las paradas, que si los minijuegos, que si el ambiente en las ciudades... Sí, por ejemplo... Exacto, hay eventos dinámicos, o sea, digamos que se cambian zonas del juego completamente, se pueden hacer incluso cadenas de eventos y serán escalables, dependiendo de la cantidad de jugadores que hayan. Os recordamos que esta vez pues no será con salas instanciadas, claro, es totalmente vacío, abierto, o sea, sí. Y además es que sigue siendo sin cuotas, sí. Esta vez es un mundo abierto y sigue siendo sin cuotas. Y el juego, como tú dices, pues va cambiando como con lo que la gente hace. O sea, dependiendo de las misiones. Es un mundo vivo. Eso es lo que estás comentando. Bueno, yo... Sí, no, de Guild Wars... A mí quizás lo que más tengo ganas de ver, aparte de poder disfrutar otra vez del equipo artístico de ArenaNet, que yo creo que es uno de los mejores, a mí me encantaban los paisajes de Guild Wars, aunque estaba un poco limitado por la mecánica, por la estructura del juego. Pues ya sabéis que no se podía ir a donde quisiera, no se podía saltar, etcétera, etcétera. Que eso se va a corregir en Guild Wars 2. Lo que sí que tengo muchas ganas de ver de este juego es un cambio, es la oportunidad de ver un cambio de paradigma con respecto a WoW. Todo lo que he visto y todo lo que se ha comentado desde ArenaNet parece muy enfocado a mira, estamos ya cansados de la fórmula EverQuest WoW. Queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo nuevo con el combate, queremos hacer algo nuevo con las misiones, queremos hacer algo nuevo con cómo presentamos el mundo. Y yo realmente, por encima de los detalles que habéis comentado, yo lo que quiero es eso. Yo lo que quiero es un juego que plante a cara a WoW con un planteamiento diferente. Y eso es lo que yo creo que quizá Guild Wars 2 es el que está ahora mismo en mejor posición para conseguir. Sí, yo creo que una de las cosas que más me han gustado, y sobre todo en los vídeos que ha ido publicando ArenaNet, es las combinaciones de habilidades. Por ejemplo, hemos visto en los vídeos que si, por ejemplo, un mago te pone un muro de fuego y tú con un explorador pues disparas una flecha y esa flecha cruza el muro, digamos, pues la flecha lleva ya daño de fuego por cruzar ese muro. Entonces, esas combinaciones le dan muchísimo juego al juego. Y tengo muchísimas ganas de probarlo. Es una de las cosas que más me han gustado. Bien, pues como imagino que todavía serán sucediendo más noticias en torno al juego, ya habéis hecho un avance, yo creo que bastante específico sobre alguno de los aspectos que se han revelado. Tendremos ocasión de volver al mismo. Hay otro MMORPG que estos días ve la luz. Es ese Rift Plains of Tellara, al que vamos a dedicar los siguientes minutos. También en la línea, ¿no?, que marcábamos al principio del programa, hoy bastante rolero nos queda la cosa, así que chicos, si queréis apuntar sobre este juego algo, es el momento. Lo habéis probado además parte de los que estáis aquí y tenemos cosas que contarle al personal que quiere acercarse a este juego de rol multiplataforma de, bueno, pues inminente aparición. Pues sí, Juan, los servidores oficiales de Rift se han abierto escasamente hace 4 horas, o sea que aún no hemos podido jugar a la versión final como nos gustaría, pero bueno, hemos pasado semanas tanto en las beta cerradas, con las diferentes fases de beta abierta y demás. Entonces, Rift, si te fijas, llevamos ahora un par de semanas. Primero hablamos de DC Universe Online, ahora hablamos de Guild Wars y empezamos a decir que vemos cosas nuevas en el género, que nos van a aportar algo nuevo. DC Universe Online, el sistema de combate, todo lo que comentaba Jesse, Fran y yo sobre Guild Wars 2. Sin embargo, Rift lo que hace es un MMO clásico, pero hasta el límite. Es decir, es un MMO clásico, es un clon de EverQuest, es un clon de World of Warcraft y no pretende, salvo pequeños detalles, aportar demasiado que no se haya visto ya en el género. Sin embargo, hay algo muy positivo. Todo lo ofrece bien, estable, sin errores, sin problemas, sin demasiados bugs y con mucho contenido para lo que estamos acostumbrados en el género en un juego de salida. Entonces, Rift va a encantar seguro a lo que decimos, a los fans de World of Warcraft, de EverQuest, de la vieja escuela de los MMOs, pero Fran supongo que va a apoyar aquí, que también ha estado jugando a la beta. Es un juego que a nivel jugable, a nivel de mecánicas, a nivel de posibilidades, no aporta nada que no hayamos visto ya. Voy a discrepar un poco contigo, Albert. Es cierto que... Pues no saben nada de juegos. Eso también es verdad. No, mira, por lo que he podido probar, tiene reminiscencia, eso por descontado. Y en una primera impresión, la verdad es que sí parece como una especie de mezcla entre EverQuest, Warhammer y WoW. Pero Warhammer, sí. Sí, pero tiene cosas. Yo, mira, mi impresión era esa, era la que exactamente la que tú has comentado. Los 10 primeros niveles son bastante rollo y yo creo que es una cosa que va a perjudicar bastante al juego. Son muy derivativos. No se ve nada que no se haya visto antes y se queda como uno con la impresión de que es más de lo mismo, muy bien realizado, como tú bien dices, pero más de lo mismo, sin nada en particular. Pero yo me acuerdo cuando pasé de nivel 10 y empecé ya, digamos, lo que era la partida, me sorprendió mucho lo que era la mecánica de los Rift. Creo que va a ser uno quizás el mayor punto de partida del juego, realmente el toma el nombre. Sí, los Rift son eventos que pasan aleatoriamente. Y pueden pasar en cualquier momento. Entonces tú vas caminando, haciendo misiones y tal, y de repente aparece un rift y los jugadores que están en la zona se adentran y empiezan a combatir criaturas cada vez más complicadas hasta que consiguen vencer a un monstruo. ¿Qué pasa? Que esto es dinámico. Entonces, por ejemplo, si en una zona amplia hay muchos jugadores, se abren, aparece lo que es un evento, un gran evento, se abren como 20 rifts a la vez. Y puedes ver cómo hay cientos de jugadores luchando en conjunto, más o menos, intentando organizarse contra los Rift. Esa dinámica yo creo que le puede dar bastante juego y realmente no se parece, en un principio se puede parecer bastante a lo de Warhammer, a las public quests, pero es bastante diferente y muy, muy divertida. No sé, dejando a un lado, pues eso, que cada jugador bajo sus preferencias pues encontrará más o menos cosas atractivas en Rift. Sí comentar que gráficamente usa el motor de Oblivion, casualmente ahora hablaremos de la secuela de Oblivion, usa el motor de Oblivion, es un mundo abierto, yo creo que desde Vanguard o desde El Señor de los Anillos, salió más o menos por la época, no se veía un mundo abierto de estas características en el género, el concepto de instancias se había invadido totalmente todos los MMOs que habían aparecido últimamente. vuelve a ser un mundo abierto, vuelve a ser un mundo para explorar, un juego con mucho contenido. Así que bueno, habrá que seguir la pista de cerca. Nosotros nos metemos ya con el Head Start, que como digo, ha empezado hoy jueves 24. Y a ver si pues eso, para una semana o dos, pues tenemos ya un veredicto final del juego. Bueno, y completando la terna de títulos roleros que esta semana se nos acercan, ese Skyrim, The Elder Scrolls 5, la quinta parte del título que nos ha sorprendido estos días con ese tráiler, yo creo que bastante espectacular, así que momento de que opinemos sobre lo que nos ha parecido el vídeo in-game del juego, por cierto, bastante positivo, ¿no? Lo que está dejando entre el personal este vídeo. Pues Juan, pedazo de inicio de año en cuanto a trailer se refiere. La semana pasada estábamos debatiendo de A Thailand, que era sorprendente, y a mí este de Elder Scrolls 5 me pareció una pasada de trailer, sobre todo porque retoma el tema ese clásico de Oblivion, tan épico, tan... Dios mío, parece que se vaya a acabar el mundo después de esa canción. Y bueno, lo que vemos en el trailer, lo poco que se ve, pues es eso, se abarca una ambientación nórdica. Recordemos que vamos a la parte norte del mapa real de todo este mundo mágico que compone la saga de Scrolls. Y lo que se ve, pues es eso, paisajes de escándalo, paisajes llenos de vida, ciudades a rebosar de gente, y bueno, lo que se intuye pues es toda la libertad característica de la saga Elder Scrolls, que esperemos, al menos esto ya es a nivel personal, que corrija alguno de los pequeños errores o pequeñas taras que presentó Oblivion, sobre todo pues eso, el tan criticado autolevel, y bueno, alguna cosilla más. Gráficamente, a mí, no sé qué pensáis vosotros, a mí gráficamente no me ha sorprendido. Creo que se usa una versión mejorada del motor de Oblivion, que a su vez es el mismo motor que se usa en Fallout. No sé si es por la mala calidad del vídeo tal, pero tampoco me parece que se haya dado un salto demasiado importante a nivel gráfico. Pero eso sí, seguro que jugablemente a nivel de posibilidades de amplitud va a ser bestial, bestial. Si no me equivoco, dijeron que habían modificado tanto el motor gráfico que habían acabado haciendo uno nuevo para este Scream. La verdad es que a mí me sorprende, hay tres cosas que me gustan. La primera es que tú dices que no te sorprende, pero a mí cuando leí que los desarrolladores decían que el juego, que lo que estábamos viendo estaba rodando en Xbox 360. Ah, entonces ya está todo explicado. Ahora me he visto la hostia gráficamente. Ahora me he visto de Alberi y digo, pues cómo se verá en el PC pepino de turno, ¿no? Las otras cosas que me han gustado, una es el terreno, que han comentado también que no es falso, o sea que hemos visto largos kilómetros de terreno que son recorribles, y por último que parece ser, por lo que se puede intuir en el tráiler, que tampoco es mucha cosa, que la vista en tercera persona no será tan poco agraciada como la que hemos tenido el placer de comprobar en Oblivion. Ya veremos, la verdad es que Oblivion es un juego que dejé a medias porque me abrumó todo lo que me ofrecía, pero sí que es verdad que en este caso voy a darle una oportunidad porque creo que juegos como estos, con tanto contenido y tan cuidados, merece la pena intentarlo al menos. Pues yo estoy con Salva, a mí me parece que lo que están mostrando, siempre teniendo en cuenta el tipo de juego que es y lo grande que es bastante impresionante. Y luego pues parece que va a tener un poco más de acción quizás. No sé, quizás sea más dinámico y un poquito menos rol, pero vamos, creo que Oblivion fue un gran juego, pero demasiado grande para poder ser manejado, y quizá este con más tiempo consiga, bueno, hacer un juego completo y que no se nos vaya de las manos y empecemos a hacer quests y luego no podamos terminarlas por errores y cuestiones similares en un mundo tan enorme. Os estáis quedando bastante corto bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo al menos lo que he visto en el tráiler me ha dejado anonadado ese motor gráfico. Aunque ese motor gráfico ya se ha reversionado del antiguo, uno totalmente nuevo, pero yo aquí veo un salto bastante, pero bastante importante. Todos esos escenarios que se pueden dejar a ver con esos detalles, esas cascadas, si todo eso, ese entorno, digamos, luego se va a poder poner in-game corriendo todo fluido sobre una Xbox 360 como parece ser que se deja entrever, pues yo creo que ahí vamos a tener un auténtico pepino de juego. Yo también espero que arreglen todos esos errores que lleva arrastrando y vamos, no solo la saga de Elder Scrolls, sino también los últimos Fallout que han corrido por parte del mismo estudio referente a la vista en tercera persona, que en estos juegos prácticamente es deleznable. Respecto también a las misiones secundarias, muchas de ellas no llegan a ser todo lo interesante que debieran, y sobre todo, por favor, que el juego que salga a la calle tenga todos sus bugs corregidos, o al menos la mayoría de ellos, que no nos encontremos con que de repente llevamos 20 horas jugando y luego se nos peta la partida porque no hemos grabado o no hemos hablado con según qué personaje o no hemos leído la opción correcta. Espero que cuando el juego salga a la venta ya esté bien pulido, vamos. Bueno, es un nuevo motor, así que confiamos en que los últimos juegos de Bethesda han sido con el Game Biro. Espero que con el nuevo motor pues las cosas vayan un poco más rodadas. Y yo destacar pocas cosas que ya no se han comentado ya. Me interesa bastante el sistema de dinámico de misiones que se ha comentado. Veremos a ver cómo lo resuelven. Al parecer, según tu naturaleza, según tu clase, tendrá unas misiones u otras. Me parece bastante interesante, espero que lo puedan ejecutar bien. Y también espero que cuiden un poco lo que es el tema de diálogos y no tanto lo que es la gran historia general, pero sí el tema de personajes, diálogos, etcétera, porque para mi gusto, entre Fallout 3 y Fallout New Vegas se pudo apreciar la gran diferencia entre la calidad de los escritores de uno y de otro. Con el primero, con buenos detalles, así en historia general, pero con New Vegas muy superior. Espero que, digamos, puedan prestar un poco más de atención a ese tipo de detalles más pequeños. Señores, vamos a ir poniéndole punto final al debate de esta semana. Tenemos todavía cosas pendientes en el podcast de hoy, ese minuto abierto al que nos vamos de un salto. Así que nada, preparad los temas, a ver con qué os sorprendéis hoy. Bueno, una cosita rápida que no nos queremos dejar porque es importante. Además, antes de que nos metamos con el micro abierto de lleno, Salva, tenemos que anunciarles a la gente una iniciativa que hemos puesto en marcha, siguiendo la estela de otras que en el pasado ya hemos hecho cuando de pegarse tortas digitales se trata. Vamos a decirles a la gente qué va a ocurrir con ese Marvel vs. Capcom 3. Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos y orgullosos de la comunidad que tenemos de jugadores dentro del género de la lucha. Creció con Street Fighter 4, siguió con la revisión Super y está plenamente vigente con Marvel vs. Capcom 3. Así que junto a Koch Media, Capcom y Microsoft montamos el primer campeonato de España de Marvel vs. Capcom 3. Los detalles los tendremos la semana que viene, la gente se está apuntando a un buen ritmo y se hará durante todo el mes de marzo. Premios suculentos, como acostumbra ser, con consolas, packs de juegos, etcétera. Y gente de mucho nivel, gente que viene de los puestos tops españoles de Street Fighter 4 participarán en el campeonato este, y es una manera pues de profundizar un poco en el juego. Bien, pues nada, que la gente lo tenga en cuenta, que eso está a punto de empezar a andar y que va a ser una iniciativa como las que hemos hecho en el pasado, interesantísima, en la que van a saltar chispa. Veremos si aquí tampoco Nacho recurre a sus triquiñuelas, ¿eh? Déjame añadir que le vamos a dar una cobertura bastante potente a nivel del blog, que es la comunidad que tenemos en The Mary Station de los juegos de lucha, que es shinshoryuken.com. Que Nacho seguramente va a participar, pero que no existe el agarre más ultra, así que lo tiene complicado, la verdad. Bien, pues que ha hecho la punta, así que la gente esté tranquila, que por lo menos en ese sentido no vamos a tener que andar llamando al orden. Bueno, vamos a meternos ahora sí ya en el micro abierto. Si os parece que rompa el hielo Albert, amiguete, ¿tienes un tema listo para explayarte en 60 segundos? Pero el hielo, no voy a romper la serie otra vez, que menudo el berrinche que pillamos otro día en Twitter y en Facebook. Yo, vamos, lo puse en mi Facebook, que en 3 minutos que me puse a ver comentarios en Twitter relacionados con Spartacus, 7 de cada 10 eran críticas a lo absurda y ridícula que llegas a esa serie. Y por fin la gente, después de aquello que dije hace meses, se da cuenta de que es una serie cuyos guionistas y productores simplemente se burlan del espectador, ¿no? Y se burlan especialmente del espectador masculino. Porque es que lo que decía yo, vamos a ver, ¿de verdad te crees, productor, guionista, director, quien leñe seas, quien haga esa bazofia, que con un par de tetas vas a conseguir que yo me entretenga debido al, o sea, con el patético argumento sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de gancho, sin ningún tipo de nada? O sea, ¿tú crees que a mí me vas a engañar con un par de tetas cada 5 minutos como para que yo me enganche a tu serie? De verdad, me parece uno de los de las mayores bazofias a nivel de series que he visto en muchos años. Y me callo ya porque ya me calenté demasiado el otro día en Twitter y en Facebook y al final me va a denunciar 4 o algo aquí. Bueno, claro, como pues, ya no es deprisa 4, pues ahora me puedes denunciar, me explico. Queda dicho, ya verás cómo todavía alguno te volverá a dar caña en el foro esta semana. Relaño. Es que es muy mala. Bueno, ¿te lanzas o qué? Bueno, vamos allá, ya que no hemos podido hablar de Marvel vs. Capcom 3 y sus personajes descargables por falta de tiempo, me voy a poner yo ahora aquí un ratillo. Esto ya viene de lejos, ¿no? Creo que lo han apuntado antes algún compañero. Soul Calibur 4 tuvo a Yoda y a Vader. En Black Blue Continuum Sith también hemos tenido personajes que ha habido que pagar por ellos, y ahí ha dolido más teniendo en cuenta que el plantel de inicio era de 15 personajes, y ahora con Marvel vs. Capcom 3... pues Capcom se está frotando las manos, vamos. Hay unos 4 personajes que están más o menos dispuestos para salir. Y además que si miras la pantalla de selección de personajes, ves pues esas 4 casillas en concreto ya libres y esperando para ser revelado. Y ahí tienes unos 20 euros más que tendrás que gastarte para tener toda la plantilla completa. Y en fin, en esa estamos, y esa es la triste realidad, pero vamos, ya te digo, no es solo compartida, no es solo Capcom en exclusiva la que tiene la exclusiva de Will. Yo creo que el tema de esta semana cae de maduro de lo que voy a hablar, y dije a Catherine, la verdad que se diría que Atlus sí que sabe convencer a los jugadores sobre cómo vender un juego a base de una campaña de marketing brutal, como hacía mucho tiempo que no veía. Por fin se le ha dado un uso a los artes conceptuales, realmente con esta especie de tono pseudoerótico que luego no se corresponde con la temática real del juego. Pero sobre todo me alegro, y mucho además, de que exista todavía una compañía en el mundo moderno, en la nueva generación, que se preocupa por hacer un juego que no sea única y exclusivamente jugabilidad y luego una historia que trate de tener algún sentido dentro de esa jugabilidad, sino que se parte del sentido contrario, es decir, se hace una historia en la que existen unos personajes de una personalidad, una historia personal, unos motivos, unas motivaciones, etcétera, y desde ahí se construye una jugabilidad que trata de dar sentido a ello. Y de verdad que espero que salga el juego, y si no es así finalmente, nos estaríamos perdiendo una de las pocas producciones que realmente yo creo que destacan por su originalidad en los tiempos que corren. Bien, Fer, cuando quieras. Pues yo voy con 3 cosas. La semana pasada no pude decir lo mucho que voy a lamentar la pérdida de la gente de Bizarre o Bizarre Creations. Creo que, aunque quizás no están en su mejor momento, tampoco están haciendo ni mucho menos juegos malos, y que han tenido mala suerte. Y no sé que cómo de repente se ha podido perder un estudio tan bueno. Luego también quiero celebrar que Microsoft por fin ha espabilado y ha decidido dar herramientas a los desarrolladores para que utilicen Kinect libremente para Windows. Y bueno, hemos visto de todo, pero hackeado. Hemos visto hasta controlar una romba de esas, una aspiradora de esas automáticas con Kinect. Pero lo que no teníamos eran las herramientas válidas y oficiales para poder hacer esto en condiciones. Y bueno, Microsoft por fin parece que se quiere congraciar con la comunidad y lo va a hacer. Y ya por último, recomendaros que en el APM de la semana pasada hay un vídeo bastante chulo de unos combos a los Street Fighter, pero hecho por luchadores reales de un grupo de actores de acción. Y bueno, me ha gustado mucho cómo ha mezclado luchas más o menos reales con los efectos y la música de Street Fighter. ¿Sale Raging Demon de Akuma o no? No son los combos del Street Fighter, sino que son peleas, digamos, como si fueran reales, de técnicas, bueno, que existen, que podemos hacer nosotros, vamos, pero exageradas. A ver, dejad que Ramón hable, que ya tiene el hombre por ahí su tema listo. Como del 25 aniversario de Zelda y del cierre de Bizarre ya hablé en artículos la semana pasada, voy a dedicar mis segundos a hablar de esa joyita que va a salir dentro de unos días en Japón, que es la Silent Hill Sounds Box. Casi nada, 9 discos con todas las bandas sonoras de todos los Silent Hill hasta la fecha, incluyendo el arcade, que eso es un juego que no vimos por aquí, y un DVD con todos los trailers, un libro de arte, vamos, una auténtica joya que, bueno, yo como amante de Silent Hill ya estoy babeando por él, y en cuanto salga a ver si me consigo hacer con una cajita de estas. ¡Salva! Yo, como veo que no tenemos oyente hoy, voy a dar voz a una persona que con la que contacté el fin de semana, estuve en Pamplona, y es un oyente de Pamplona que se llama Rubén, si no me equivoco. Y me comentó dos cosas, dos troleos que creo que tengo que trasladaros a vosotros. El primero me pidió, por favor, que dejáramos de hablar, o sea, dejarais, porque yo no hablo nunca, dejarais de hablar de cine, porque cada vez que habláis de cine quedáis en evidencia. Y el segundo era una pregunta dirigida al Bert, porque dice que si usa algún sintetizador en el TeamSpeak, porque aquí sale con una gran voz de hombretón, pero en el vídeo del juego del año de 2010 la voz no era exactamente la misma, y se preguntaba, pues eso, si usaba algún tipo de truco o alguna historia. Más bien, ¿eh? Más bien. Básicamente esos dos, y creo que era justo que algún oyente tuviera su minuto de gloria. Es curioso que Salva en esta ocasión, no, ya que se pone a referenciar a oyentes, ¿no?, y a sus comentarios, no nos recuerde el comentario que le soltaron otro día por el Twitter, que fue el peor troleo que he escuchado en mi vida, ¿te acuerdas? Horrible, horrible. No he podido ni usarlo. El del Níger, ¿no? El de la Gomis Nola. Dios mío, dejad que Fran cierre el micro abierto de hoy, que tiene el hombre ganas de decir algo, va. Pues, aunque cuando los oyentes estén escuchando esto, el 3DS ya habrá salido en Japón, sale el sábado 27, si mal no recuerdo. Yo quisiera comentar sobre PSP, porque no se le está dando mucho bombo, pero estoy viendo que en la escena de Estados Unidos se va a bajar de precio, va a bajar a $130, y imagino que seguirá por ese camino el resto del mundo. Y quisiera invitar a todos los oyentes que no han tenido oportunidad de comprar una PSP que se lo planteen. Tiene una librería muy muy buena. Luego, si compran juego en PSN, luego pueden jugar también en el GP, si en un futuro se plantean comprar la siguiente consola de Sony. Y sobre todo, yo le invito a mucha gente dice que la PSP no tiene juegos y tal y cual. No es verdad, la PSP tiene muchos juegos muy buenos, muy interesantes. Y ahora que imagino que se va a quedar a precio bastante reducido, yo invitaría a cualquiera que tenga algún interés en consolas portátiles que le eche un ojo. Bueno, pues efectivamente, lo decía Salva, esta semana no tenemos oyente invitado, lo más parecido que se nos ha acercado hoy a los micrófonos SXCast desde San Francisco. Pero antes de que nos marchemos, ya para ir cerrando el programa de esta semana, queremos recordaros, lo va a hacer Albert además, que es uno de los que va a estar en ese evento que monta Nintendo, recordaros, te digo, que martes Nintendo monta esa presentación en Sociedad de 3DS, así que si quieres aprovechar estos minutos que solemos dedicar a tu cruzada en contra de los miles ya de usuarios que te animan a comprarte una Wii, pues nada, oye, diles qué vas a hacer este martes. Sin extenderte mucho. Por contra de lo que tú te piensas, yo creo que por fin vemos una buena consecuencia de este grupo, y es que como dice él, este martes, hoy día que se publica el podcast, pues será una quedada en Madrid, 25 personas para comer pizza. Y aparte, pues se ve que habrá una Nintendo 3DS por ahí para probarla quien quiera, pero vamos, que se queda para comer pizza y para beber gratis. Entonces, 25 personas para tener pizza gratis. Yo no sé dónde. Es decir, ¿por qué no vendríais? Qué tío, macho. O sea, es que hasta en esto, o sea, te invitan, te pagan el viaje, te vienes a Madrid aquí a pasar el tiempo, como decía Pepe, con las chavalillas y tal, que es lo único que te mueve, y dices que solo vienes a comer pizza. Qué rata, macho. Es que soy catalán, como al Salva. Esto de comer gratis es que nos tira mucho. Bueno, pues gratis, y gratis a vacadas es caro, ¿eh? Sí, también. Claro, depende de la calidad de la comida, habrá que ver que no esté fría. Digo que ya nos daréis detalles de lo que espero se que cueza no, en ese evento, y los tendrás que dar, y además el próximo martes ya te digo que va a estar Pepe, y no te vas a japar tan fácilmente de enfrentarte a tu realidad presente, ¿no? A ese número creciente de gente que te obliga, ¿no? Como Cristo a la niña del exorcista. Cristo del exorcista te obliga, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando, que nos desmadramos. Pues esto es lo que ha dado de sí el programa de esta semana. Antes de irnos, como siempre, Jessica, vamos a hacer un repaso rápido a los mensajitos que nos hayamos quedado en el tintero, tanto de Facebook como de Twitter. Hacemos un repaso rápido, como digo, y nos despedimos todos, oyentes incluidos. Muy rápidamente, que hay muchas troleadas y no las podemos sacar todas. Por ejemplo, Gabri86 nos manda un comentario para Arcas y dice: Arcas, diles a los de marketing de Nintendo que dejen de contratar a Juan y Damián de los Miguedo para anunciar la Wii Party, porque quiero ver a Albert Hill meneando el mando y disfrutando como un enado cada vez que encienda mi televisor. Pues meneando el mando, las bananas de relaño, madre mía, lo que está haciendo este podcast. Kirov87, no dejéis entrar a Nacho Tiz al Meri Podcast y ni siquiera a España hasta que no cuelgue fotos de Jessica Chobot en el Rock, Twitter. Tío, ese multini. Y el último, Vlad 2005, dice: Albert, siento decirlo, pero no le devuelvas el juego a Nacho, nunca. ¿El por qué? Porque cada vez que lo pide me acuerdo de hacer el recuento de los juegos que tengo dejados y si paraseis por mi estantería se vaciaría. Yo siempre que miro la estantería y veo que falta un hueco, digo, hostia, he dejado algún juego y no me acuerdo quién se lo ha dejado. Entonces llamo a algún amigo y digo, oye, ¿me puedes dejar tal? Y ya, ya lleno ese hueco. Es un intercambio, ¿no? Eres una machine gun, tío, no paras. Claro, es un intercambio comunitario, ¿no? Mundial. Me roban cosas, pero yo voy robando. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir despidiéndonos todos. Yo creo que al final no nos ha quedado tan mal la cosa. Además, con ese directo atómico que ha hecho Nacho. Mejor. Nos ha quedado mejor que siempre. Mira, yo os digo una cosa. Esto lo grabamos siempre los jueves. Nacho no está ahora mismo en directo. Quedamos a partir de ahora los miércoles y quedé por culo, ¿sabes? Vale, reza porque Ana edite esto y lo quita. En fin, caballero, hasta la semana próxima. Hala, hasta la semana próxima ya con Nacho por ahí. Salva, un abrazo. Un abrazo, Diablo 3 en consolas. Muy mal, muy mal. Hostia, no lo he hablado. Menudo tema sacado. Quieto. Menudo quieto tema sacado ahí. De última hora. Tranquilo, tranquilo. Debate nuevo, hay que volver a debatir. ¿Qué le queda? Albert, ¿qué le queda a los compatibles ahora que Diablo 3 va a salir en consolas? Pegarnos un también, tiro, macho. Dragon pegarnos Age. Un tiro. Madre mía, si Diablo se ha salido en consolas, ¿qué habláis? Si Diablo iba a poner siempre en PlayStation. Pero no había esta rebelión. ¿El 3? No, el 1. Pero claro, que no es ninguna novedad ver a Diablo en una consola. Y incluso habrá quien piense que las propias consolas son el Diablo, amigos. Relaño, tú no lo piensas porque tú eres visionario, tío. Hasta el martes próximo y ya sabes, deja el coche en marcha y del banco nos vamos directamente a la tienda, compramos unos cuantos telefonillos, luego lo vendemos por eBay y hacemos nuestro agosto y nos vamos a esta de las Islas Caimán o por ahí y vamos, nos pegamos el fiesto. Hombre de negocio, relaje. Fer. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. A ver si troleamos un poquito más, que esto nos enrollamos demasiado, nos vamos por las ramas y me estoy oyendo. Se está desinflando, Fer se desinfla al final, ¿eh? Es como... Está como a medio gas. Es nostálgico. Le falta el aliento, ¿eh? A mí me molaría tener un Fer pequeñito de meditación así para escucharlo y llegar por la noche y hacerle y despeinarlo un poquillo y decirle, ay, ¿qué tal estás? Sí. No, oye, Albert, no juegues con el pelo, no juegues con el pelo de Fer, no, que lo tiene. No, que ha empezado el proceso que todos conocemos y la cosa, yo creo que pronto la cosa va a ir bien. Y que te lo pregunte a Jessica. Hay cosas que no se tocan, no se menciona. Fran, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, teniendo en cuenta que llevo 3 semanas sin venir. La que venga. Sí, mucho decir. Pero es muy relativo. Pero posible. Las estadísticas dicen que posiblemente no estaré aquí. Pero de todas maneras, como siempre decís, que ha sido un placer estar con vosotros una noche más. Y nada, hasta la siguiente, cuando sea. Eso es. Yo voy a cambiar el tema. Voy a decir hasta la semana que venga, no la que viene. Will, hasta la que venga, ¿eh? Eso espero. Nada, un abrazo a todos y hasta la próxima. Bueno, Ramón, hasta dentro de 3 meses. Ramón, nos oímos pronto. Voy a ser un poco más prudente. Yo ya no sé qué decir, me habéis cortado por todos lados, man. Positivo, hay que ser Ramón positivo. Ramón no ha estado en el podcast casi. Pero espera que me despido, hombre, coño. Por cierto, hay que añadir a todo esto, y ya para acabar el tema, que me alegra que en una hora y media nadie se haya acordado de Motenay. Es una cosa pues que nos honra, ¿no? Como compañero. Sí. Dice mucho de Motenay. Ramón, que no te dejan hablar, imponte. Pues ya no sé qué iba a decir, macho. Me parezco Fernando. Pues ya está, ya lo has dicho todo. Hala, vámonos. Suficiente, es suficiente. El tío se queja por muchas gracias. Y a la que uno no sabe qué decir. Es que la usa y que ya a esta hora ya que va a decir. Esto es contagioso, tío. Bueno, venga, hasta la próxima y Y bueno, Salva, que ya te saludaré el año que viene cuando vaya a ver a mi querido Celta ganarle a la Liga al Barça en el Camp Nou, ¿vale? Ereccionado. ¿Celta? El líder de segunda, chaval. De fútbol, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, Ana, espero que no haya costado demasiado darle un poco de sentido a esto. Y Jessica, vamos a despedirnos de la gente que ya está. Ya lo sabéis, lo que siempre digo. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis el foro, tenéis el email, mailpodcast@mainstation.com. Así que os podéis poner en contacto con nosotros de infinitas formas, casi. Así que estamos aquí como todas las semanas. Pues sí, efectivamente, estaremos Dios mediante el próximo martes, lunes, ya no sé cuándo exactamente, pero eso sí, al alcance de todos vosotros, como siempre, en MediStation. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo y ya prácticamente agonizante viaje. Nada, el próximo podcast más y mejor, ya lo sabéis, no faltéis, porque pasamos lista. Adiós. Medi Podcast, el podcast de MediStation.